maluco con Yuritsa, no puedo parar de reír. Único Uriguri con su cara que hace así. Que nos llena y nunca quiere ir.